La Cámara Federal de Córdoba le reclamó ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le otorgue más fondos para poder afrontar las causas previsionales que desde la semana próxima van a pasar de la Cámara de la Seguridad Social a las Cámaras del Interior. Por supuesto, el objetivo es acelerar los juicios por reclamos de recomposición de las jubilaciones. Es cierto, y lo decíamos desde hace dos días, a la justicia no le convencen los plazos del gobierno, y por encima de plantear que dentro de dos años, en el 2016, estarán todos los reclamos judiciales cubiertos, está pidiendo acelerar los tiempos. Más de 10.000 juicios se van a pagar este año, y venimos de un abril que fue récord en materia de pago de juicios de jubilados. Pero es cierto que se trata de un sector que no puede esperar. Hay que aplicar un concepto de resolución casi inmediata. Sin ánimo de detenerlos en los que están señalando por estas horas que, bueno, los fallos también son apurados por gran parte de la patria judicial, que a través de los miles de abogados, demandantes, aquellos que fueron a tribunales para llevar adelante cada uno de estos juicios, cobren porcentajes por los servicios prestados, que si vos los sumás son una cifra multimillonaria, sin perjuicio de esto que suena más a prejuicio que a otra cosa, pero que hay que tenerlo muy en cuenta. La tercera edad, es cierto, no puede esperar. Ahora, ¿qué pasa cuando otros abuelos también tienen reclamos judiciales radicados en tribunales, pero desde hace casi 40 años, y la Corte no da respuesta? ¿Qué pasa? ¿Ellos sí pueden esperar? ¿Qué es lo que sucede con madres que a esta altura del partido ya superaron los 80 años, con abuelas en la misma condición, que desde hace más de 40 años están buscando a hijos y a nietos? Vamos a detenernos en el tema de los nietos. ¿Qué pasa con los archivos que no se abren? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no toma una medida, aún actuando de oficio por encima de todas las causas que ya existen, para pedirle a viejos sectores castrenses que cuenten la verdad? Porque estas abuelas tampoco pueden seguir esperando, porque los plazos de vida se acortan día a día. Ayer Tati Almeida, un poco hablando del tema Carlos Mujica y de las dos iglesias durante la dictadura, llevó el tema al presente. Seguimos esperando, pero no tenemos tiempo, ni las madres, ni las abuelas, ni los familiares. Cada vez somos menos, porque el tiempo pasa y vamos quedando pocos. Lamentablemente la paciencia se acaba, porque en este sentido queríamos las cosas para ayer y no llegan nunca. Y le hizo un pedido a la distancia al Papa Francisco, en función de muchos de los cambios que se visualizan, que uno de ellos sea abrir los archivos que la Iglesia Católica tiene en la Argentina sobre la distribución de nietos. Así que Corte Suprema, no solamente hablar de lo económico, madres y abuelas siguen esperando. 5:09, ya han pasado del nuevo día de este 9 de mayo de 2014. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 13 grados. Liberada de paraguas, capital y Gran Buenos Aires por estas horas, y de acuerdo al extendido, de aquí hasta el próximo lunes. De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. Bueno, ¿de qué hablan hoy los principales matutinos porteños de alcance nacional? Bueno, por allí tenés mucho sobre la masacre de Merlo, esta locura, ¿no?, que terminó con una pareja y con seis chicos, y que fue un asesinato aparentemente intencional. ¿Qué más? Tenés la aprobación de ayer en el marco de un verdadero escándalo en la legislatura porteña de la instalación de bares en plazas de la ciudad de Buenos Aires. Era lo que nos faltaba, comenzar a privatizar el espacio público, el espacio verde. Compleja la cosa, porque ayer había un grupo de vecinos de una red interbarrial que defiende esos espacios verdes. Te recordamos siempre que espacios verdes son los que son públicos. Cualquiera de los espacios verdes que son privados de la ciudad de Buenos Aires están mal llamados espacios verdes. La denominación técnica que se utiliza a nivel internacional es que se trata de un pulmón de la ciudad, de un espacio verde, y por eso es que se miden los kilómetros cuadrados per cápita que tiene cada lugar del planeta a aquellos que son públicos. Los que tienen fronteras no juegan en esta historia, ni los clubes, ninguna de las sociedades intermedias juega en esta historia, sí, por supuesto, los espacios públicos. Y vamos a privatizar un cachito de todos ellos para que algunas empresas puedan hacer sus ganancias cuando los parques tengan una cantidad de metros cuadrados. Después te voy a dar bien los datos. Pero terminó esto en un escándalo, porque este grupo de vecinos que estaba en las barras, por supuesto que expresó su queja, por supuesto que comenzó a gritar cuando veía que los votos a favor del PRO más UNEN, duplicaban al resto. Y entonces apareció un grupo de barra bravas, aparentemente de Boca, de acuerdo a la denuncia que hacen los vecinos, para acallarlos, para sacarles sus pancartas y mandarlos a casa. Parte de lo que sucedió en el día de ayer, y comienza a encabezar la agenda de los medios en la mañana de hoy. Pasaron 5 horas, 12 minutos del 9 de mayo. Ahí va. Feliz cumpleaños a Diana Varela. Hoy está cumpliendo años la gata. Anda de fiesta FM Malena. Y vamos a recordarla con un tema de Joaquín Sabina. Adriana Varela, feliz cumple con la frente marchita. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto todo el rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la Plata. Aquellas banderas de la patria, de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Cinco horas, 17 minutos, poco más de 13 grados la temperatura para Capital y alrededores, un dato que lo vas a encontrar en muy pocas tapas. YPF ayer confirmó que incrementó casi un 7% la producción de petróleo y un 18,5% la de gas, dato que encontrás en muy pocas tapas. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Arrancamos con Tiempo Argentino a cinco columnas. Piden la captura del ex concubino de la víctima y padre de uno de los nenes. Masacre en Merlo. Prenden fuego a una pareja y seis chicos. Fue en la madrugada. Los vecinos no pudieron rescatarlos y murieron asfixiados. Las pericias preliminares indican que el incendio de la casilla en la que vivía la familia habría sido intencional. El principal sospechoso se encontraba prófugo y tenía antecedentes de violencia de género. Masacre en Merlo, prenden fuego a una pareja y seis chicos. El dato más importante de la etapa de Tiempo Argentino. Después, el diario agrega, procesaron a 42 policías por la represión en 2010 en el Indoamericano, en la que murieron dos personas. La medida alcanza a 34 efectivos de la Metropolitana y a 8 de la Federal. El fallo de la jueza confirma que los uniformados usaron postas de plomo contra quienes protestaban en el predio de Lugano. ¿Qué más? Suben sus dietas, pero reclaman transparencia. Polémica en la Cámara de Diputados. Alonso, Garrido, Lustó y Pérez, cuatro diputados que van del PRO a la Alianza Faunen, son criticados por sus pares porque se quedan con dinero de pasajes que no usan. Si no los usas, o los devolves, pero cambiarlos por dinero es lucrar con ese beneficio que te otorga el Estado en función del lugar que ocupás. Aprueban el pase de la ex ESMA de la ciudad a Nación. La legislatura cedió por 30 años el predio y otros cuatro ex centros clandestinos. Se creó el Consejo de la Memoria. Condena para 75 policías secretos del pinochetismo es por la desaparición de un militante del MIR por parte de la DINA, la Policía Secreta Chilena. El caso se encuadra en lo que fue el Plan Cóndor. Suplemento deportivo, suplemento El Gráfico de Tiempo Argentino. Desde que era chico soñé que con este momento. El defensor de San Lorenzo, Julio Buffarini, analiza la revancha con el Cruzeiro por la Copa Libertadores. En el país, 23 millones de personas se conectan a Facebook. Último dato este de Sociedad en la tapa de Tiempo. ¿Qué dice La Razón esta mañana? Autorizan la instalación de bares en los parques porteños. La Razón lo aplaude, casi festejando esto que ayer terminó en escándalo. Se trata, como siempre te contamos, del diario que el Grupo Clarín pone al servicio del macrismo en función de su distribución gratuita en los subtes. Por eso es que en el día de hoy es casi una fiesta de cumpleaños, esto de autorizan la instalación de bares en los parques porteños. La legislatura aprobó la norma después de extensos debates. Darán permisos por 5 años para las áreas de servicios en espacios verdes de más de 5 manzanas. También se van a colocar baños. La iglesia advierte por la inseguridad. El plenario de obispos en Pilar preparó un documento en el que alerta sobre el crecimiento de este flagelo. En noviembre ya había advertido por el narcotráfico. Me quedé con esa última línea, ¿no?, de también se van a colocar baños. Es como, te regalo esta golosina y después te robo lo más importante, que es el espacio verde, ¿no? Pero suena así en el armado de la noticia. Te vamos a meter bares en los parques, pero vamos a poner baños, ¿eh? La vuelta de Barovero, dice La Razón. Chichisola viene brillando, pero Ramón Díaz le devuelve la titularidad a Barovero, recuperado de su lesión por el choque con Argentinos. ¿Qué más? La ciudad, luz verde al traspaso de la ex ESMA a La Nación. Bolívar le empató a Lanús en el final con un gol en el descuento. Logró el 1-1 en el partido de ida por cuartos de final. La revancha será en la altura de La Paz. 8 muertos por el drama en Merlo, una pareja y 6 chicos víctimas del incendio de su humilde casa, que fue intencional, según la denuncia que hizo el gobernador Daniel Scioli. Y el último dato en tapa de La Razón, Loli cada vez más lejos, será que a lo mejor estuve de paso, se lamentó. Rial, al parecer, ya dio por concluida la relación y los intentos de reconciliación. Dice el diario La Razón en la mañana de este viernes, 9 de mayo de 2014. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. 7:50. Recién estábamos dando cuenta de los títulos que comienzan a hablar de este proyecto que en el día de ayer PRO y UNEN terminaron aprobando para instalar bares en parques de la ciudad que tengan más de 50.000 metros cuadrados. 36 votos positivos y 19 en contra. A ver, ¿quiénes fueron los que votaron por la positiva por encima del PRO? Proyecto Sur, el Partido Socialista y Coalición Cívica. ¿Quiénes rechazaron la propuesta? Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Partido Socialista Auténtico, la Bancada Verde Alameda, Frente de Izquierda y de los Trabajadores y el MST. Así están los tantos hoy cuando hablamos de espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires. 5:24, 13:04 la temperatura, no paraguas hoy en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La máxima está prevista para 18 grados, o sea, Cada día que vamos tirando la máxima prevista para hoy, le vamos restando un par de grados como mínimo a lo que el extendido fue marcando hace 2 o 3 días. Y esto tiene que ver con que el viento del norte, que venía recalentando un poco el otoño, ha desaparecido de la ciudad. Sábado 20 grados, domingo 20 grados, lunes 21 grados. Celeste Carballo y un tema de Charlie, Hablando a tu corazón. No puedes ser feliz con tanta gente a tu alrededor. El dato más importante en la tapa del Buenos Aires Herald de esta mañana es el rebote de las declaraciones que ayer a Vorterix hizo el senador Pichetto. Realmente poco afortunadas las palabras que tuvo el titular de la bancada del Frente para la Victoria a la hora de señalar, estigmatizar y hasta casi criminalizar, si querés, la presencia de senegaleses en la Argentina. A los senegaleses no los veo en las obras en construcción, los veo vender cosas truchas. Cualquier generalidad implica un error. Y siendo un hombre con la responsabilidad de Pichetto, mucho más. En la voz de un senador, semejante globalización de la historia, y es compleja. Toda generalidad implica un error, y en este caso bastante grave. Y el Buenos Aires Herald da cuenta de esta historia, vaya uno a saber, jugando en función de ¿De quién, no? ¿De qué lado del mostrador juega? La tapa tiene una foto que ocupa, qué sé yo, casi la mitad de primera plana, y se lo ve a un, bueno, supuesto senegalés con cualquier cantidad de relojes vendiéndolos en una playa este verano. Pero al margen de la foto, al margen de que pueda haber algunos que estén vendiendo mercadería trucha, siempre estigmatizar de la mano de una generalidad implica un error. Y en el caso de un senador es un error muy grave. ¿Qué más? El otro 50% de la tapa del Buenos Aires Herald tiene que ver con la decisión de la justicia de comenzar a hablar de culpas y de culpables sobre aquello del indoamericano y las responsabilidades de los hombres de la metropolitana y la federal cuando hablamos de dos muertos. El tercer título tiene que ver con YPF y lo que te decíamos hace un ratito, incrementando en un 18,5% la producción de gas y casi en un 7% la producción de petróleo. Vamos a la construcción de la tapa de Crónica, hoy muy particular. Crónica tiene a lo largo de su historia, historia que por supuesto está muy alejada de su presente, el simple hecho de que ya no podemos hablar de Crónica con el sello de Héctor Ricardo García, por supuesto que separa las aguas. Pero si hay una página de Crónica que se utiliza y mucho hasta para dar clases de periodismo, es aquel título del 2 de julio de 1974, dando cuenta de la muerte del general Perón. El hecho de titular con una sola palabra, murió, es casi un manual periodístico, porque el personaje que había dejado de existir, ni siquiera había que nombrarlo para saber de quién se trataba. Esa tapa es antológica, murió. Bueno, hoy Crónica titula con tres letras, HDP. Y esto del hijo de puta tiene que ver con el autor de la masacre de Merlo. Ahora, Crónica, cuando vos hablás del HDP, lo mostrás al tipo, Cristian Memo Méndez. Y abajo te preguntás, porque está entre signos de interrogación, ¿el asesino? Bueno, no podemos en el título enrostrarle al tipo algo que a esta altura del partido se trabaja con condicionales. Y vos mismo lo haces. HDP. Y abajo te preguntás, ¿pero es el asesino? Al margen de esta, qué sé yo, disquisición técnica, trae las fotos de todas las víctimas, Crónica en, bueno, en una especie de postal del horror que se vivió en el día de ayer, con este hombre de 31 años, una mujer de 38, y las nenas, los nenes de 3, 4, 5, 10, 11 y 13 años. El dramático final de una pareja y sus seis angelitos en medio de la noche quedaron presos de un incendio intencional en su humilde casa. Murieron todos asfixiados. La expareja de la mujer y padre de uno de los pibes es el principal sospechoso. En marzo la había agredido a golpes y estaba bajo tratamiento psiquiátrico. ¿Qué más? Lanús no viaja en paz a la revancha de la Copa 1-1 con Bolívar. Y el 1 de River, Barovero le ganó la pulseada a Chichisola. Los títulos de Crónica, este 9 de mayo de 2014. Vamos con la tapa del Argentino a seis columnas. El Mundial se verá por la TV digital, en bares y en clubes. El Ministerio de Planificación distribuirá receptores en establecimientos públicos y de acceso masivo como bares y hoteles. ¿Para qué? Para que tengan acceso a la TDA. Devido dijo que la cobertura llegará al 95% y que se van a construir 42 nuevas estaciones. Trapito al sol, esto tiene que ver con Barovero, titular otra vez en el arco de River, Copa Libertadores. Al final, a Lanús se le acabó la paz. El 90% de los usuarios de Internet usa Facebook, 6 películas nacionales van a estar en el Festival de Cannes. Asesinan a una pareja y sus 6 hijos en Merlo, marcando, subrayando que Scioli confirmó que el incendio fue intencional. ¿Qué más? Aliados de los buitres, argentinos litigan a favor de los buitres en los Estados Unidos. YPF incrementó un 6,8 su producción de petróleo en el primer trimestre y aprobaron el traspaso de la ex ESMA a la Nación. El argentino. El domingo se van a cumplir 11 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Un personaje al que siempre hay que volver. Y si vos, por el número que dicta tu DNI, no tenés demasiado contacto con este hombre tan aferrado en su vida, a sus propias convicciones, un hombre que sabía el peligro que corría, pero que jamás abandonó su puesto de lucha, bueno, que esto que vas a escuchar ahora sirva como un disparador para intentar saber un poco más de Carlitos, del cura Villero, de aquel que vivía en Arroyo y salió de Barrio Norte para meter las patas en el barro y dedicarle la segunda mitad de su vida a la Villa Comunicaciones, a la vieja Villa Comunicaciones, hoy la Villa de Retiro. El sábado a las 23, en un nuevo capítulo estreno de Funes el Memorioso, por supuesto que vamos a hablar y mucho del padre Mujica, pero también de los curas del tercer mundo. El programa va a estar dedicado a ese enorme movimiento que fue algo así como la gran cosecha que se dio en el sur del planeta después del Concilio Vaticano II y la Popularium Puebrecium de Pablo VI. Había cambiado la iglesia, esa que se terminó disciplinando en los 70 a fuerza de balazos. Adelanto de Funes el Memorioso, lo vas a escuchar completo el sábado a las 23, el padre Mujica y los curas del tercer mundo. El imperialismo internacional del dinero despoja sin piedad a los países subdesarrollados cuando compra a precios cada día más irrisorios sus fuentes naturales de riqueza y les vende a precios cada vez más elevados los productos manufacturados. Es el mismo imperialismo que se burla de los pueblos pobres cuando simula préstamos o alianzas que no son sino una manera más elegante de seguir expoliando y oprimiendo. El capitalismo nacional, para continuar defendiendo mezquinos intereses personales o de grupos, no titubea en consumar constantemente la venta innoble de nuestras riquezas a los grandes monopolios extranjeros. Sacerdotes del Tercer Mundo, la hora de la acción, 1968. Padre, usted nos habló del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es una función, un esquema. Personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases, que es un esquema marxista que a mi juicio es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿no es cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores, que pueden ser no solamente, fundamentalmente la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar este proceso de liberación. ¿Usted cree, padre? Ahora, posteriormente creo que se va a plantear la cosa. Yo creo que tenía reparos. Yo creo que, no creo, lo viví yo en carne propia, en la parroquia y en los organismos así pastorales comunes. Había mucho reparo porque estaban acostumbrados a una mirada muy hacia adentro de la iglesia, muy espiritualista, bueno, propiciada por nosotros mismos los sacerdotes, ¿no es cierto? Así que a la gente común, llamémosle así, para mí le costaba el cambio, de no pensar que se, como decían ellos, nos están cambiando la iglesia, decían. Esta no es la iglesia que nos enseñaron y que nosotros vivimos. Y era respetable esa posición, yo creo que era muy respetable. Eran tiempos que todo se hacía muy rápido, muy acelerado, por ahí uno no tenía el suficiente cuidado como para ver cómo repercutía en la gente común todo este tipo de cosas. Bueno, se arrasaba un poco con todo. La injusta distribución de tierras en América Latina impide un desarrollo auténtico y es la causa de la explotación, muchas veces brutal, que sufre nuestro trabajador y su familia. En nuestra patria, el 50% de los campos cultivables están muchas veces sin ser trabajados, en manos del 1% de los propietarios. La desocupación, que en nuestro país sumerge actualmente en la miseria a multitud de familias, se ha convertido en un instrumento más en manos de los poderosos para burlar abiertamente el cumplimiento de las exigencias más elementales de la legislación social. Sacerdotes del Tercer Mundo, la hora de la acción, 1968. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. Padre Carlos Mujica. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del Tercer Mundo, que no son del Tercer Mundo y que son del anti-Tercer Mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada. Ahí escuchabas un adelanto del programa que vas a poder vivir completo el sábado a las 23, Curas del Tercer Mundo, y el recuerdo del padre Carlos Mujica a 40 años de su asesinato. Una de las voces que escuchabas era la del padre Domingo Greci. Él fue parte de este programa sumando todos sus recuerdos desde el presente, mirando hacia atrás con la perspectiva del tiempo, analizando el movimiento y analizando también en particular a Carlos Mujica, a un hombre que él valoró muchísimo en función del rol que ocupó dentro de un grupo que quizás tuvo, desde el punto de vista de los formadores, de los que discutían desde lo teológico, desde lo político, al movimiento, pero él entendió que tenía que ser la cara. Él entendió que tenía que ocupar un lugar en los medios. Y el hecho de dar la cara le costó la vida. Por eso es que Domingo Greci pone el acento en el compromiso que asumió Mujica, que tuvo un valor agregado con relación al compromiso del resto y que fue, en un momento donde todo se solucionaba a balazos, fue muy importante. Bueno, lo vas a poder escuchar completo sábado a las 23 horas, Curas del Tercer Mundo y el padre Mujica. 5:44, 13:04 la temperatura, llega la guitarra de Raúl Malosetti, el charango de Rolando Goldman y una joyita subiendo. Un día como hoy, pero de 1943, murió Enrique González Tuñón, un hombre imprescindible que marcó a fuego la poesía popular, la poesía urbana de los años 50 y 60. Un hombre que fue un gran amigo de Neruda, un hombre que realmente escribió cosas absolutamente increíbles a la hora de observar de qué se trataba aquella enorme formación de los poetas que comenzaban con distintas variables, ¿no? Desde Carlos de la Púa hasta, qué sé yo, todos aquellos que hablaban de la poesía urbana, empezó a marcar un paisaje fundamental. Enrique era el hermano del gran Raúl González Tuñón. Enrique era también periodista, Enrique escribía en el diario Crítica, junto también a Raúl, y una redacción por donde pasaron, qué sé yo, Borges, Roberto Art, Carlos de la Púa, Nicolás Olivari, bueno. Y tanto él como su hermano estuvieron muy ligados al Grupo Boedo, aunque no pertenecían a esa concepción, eran más de la revista Martín Fierro, donde estaba Oliverio Girondo, Bernardes, Marechal, venían más de ese palo, pero a la hora de ver, a ver, con quién estaban, si con el Grupo Boedo, con el Grupo Florida, que era el que era la historia que dividía en dos a la poesía de Buenos Aires a principios del siglo XX, a los dos Tuñón, a los dos González Tuñón, los tenías, por supuesto, mucho más cerca del Grupo Boedo, y el gran puente era Nicolás Olivari, que era un gran amigo de los dos. Enrique González Tuñón, como para que salgas a googlearlo y a ver de qué se trataba. Es el hermano del gran Raúl González Tuñón, pero por encima de que la historia lo guardó en un cajón y, bueno, hay muchas cosas para decir de él. Realmente se trata de un poeta absolutamente imprescindible. Olvidado, pero imprescindible. Faltan 10 minutos para las 6 y es tiempo de noticias en AM750. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 82%, temperatura 13 grados, 4 décimas. El Partido Justicialista elegirá a sus autoridades. Más de 900 representantes de todo el país debatirán en un Congreso Nacional en el predio de Parque Norte la nueva cúpula del partido. La sesión será presidida por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Sergio Berni afirmó que se necesita una nueva mirada en el combate contra la droga. El secretario de Seguridad de la Nación sostuvo que medidas como la legalización de la marihuana en Uruguay son muy audaces. Además, aseguró que hay que hacer las reformas policiales, judiciales y penitenciarias necesarias para cumplir con lo que la sociedad está reclamando. La justicia ordenó la detención del sospechoso de incendiar una casa en Merlo. El incendio provocó la muerte de un matrimonio y 6 chicos de entre 4 y 13 años, entre ellos su hijo. Según el resultado de las autopsias, toda la familia murió por inhalación de monóxido de carbono y los primeros estudios establecieron que el fuego se inició en una cama cucheta. La ANSES resolvió una cifra récord de sentencias jubilatorias en abril. El organismo aseguró ayer a través de un comunicado que durante el cuarto mes del año se pagaron 2.885 retroactivos por un monto total bruto de 680,8 millones. En el primer cuatrimestre, el total abonado ascendió a 1.761,6 millones. Pelota. Con un partido comienza la fecha 18 del torneo final. A partir de las 18:10, Olimpo se enfrentará con Godoy Cruz. En tanto, River, uno de los punteros, se enfrentará a Argentinos el domingo a las 21:30. El mismo día, pero a las 17:10, Gimnasia, quien también está en la cima de la tabla, se enfrentará a Quilmes. Hoy por la B Nacional, Independiente recibirá a San Martín de San Juan a partir de las 20:10. Humedad 82%, temperatura 13 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabías que con Revista PIN podés viajar a Brasil para ver el primer partido de la selección argentina? ¿Cómo? Es muy fácil. Entrá a Facebook, poné me gusta en la fanpage de Revista PIN, buscá la pestaña del concurso y contestá las preguntas de la trivia. Hay tiempo hasta el 27 de mayo. No te quedes afuera. PIN, la revista para chicos de caras y caretas. El pronóstico del tiempo indica para hoy una máxima de 18 grados. La actual, poco más de 13, la humedad del 88%, viento del sudeste a 11 kilómetros en la hora, visibilidad óptima. Sábado una máxima de 20, domingo se repite la misma marca térmica y el lunes 21 grados. Sin paraguas de aquí al lunes en Capital y Gran Buenos Aires. Vamos con la tapa de Clarín, que hoy señala a cuatro columnas que habrá rebaja en el pago de ganancias antes del aguinaldo. La decisión política ya está tomada, solo falta que la presidenta defina a partir de qué salario se aplica. Hoy se paga desde 15 mil pesos para los casados con hijos. Es un viejo reclamo de la CGT y de la oposición que presiona para discutirlo en el Congreso. Parodi ya revisa los gastos de Cosia en cultura, dice Clarín, imaginando uno a algún periodista del Grupo Noble disfrazado, como siempre te contamos, de florero en algún despacho oficial, observando, en este caso, qué hizo Teresa en sus primeras 24 horas como flamante ministra. Bueno, dice que Teresa Parodi puso su mirada en los fondos de la fiesta del Bicentenario y también piensa en controlar cantidad y funciones de los empleados del área. Agrega, como un anexo del tema, Grossman y Vitali, los hombres fuertes, junto a la ministra. Un informe escandaloso sobre la plata que gasta Aerolíneas. Es de la Auditoría General de la Nación y dice que crecieron un 84% en dos años los fondos que le da el Tesoro. El tema, y lo hablamos muchas veces, no es lo que gasta Aerolíneas. Aerolíneas es una inversión de un país que necesita interconexión y que tiene una profundidad en cuanto a sus fronteras que es impresionante. Buenos Aires es tan grande como España. Imagínate los problemas de conectividad que tenemos desde hace 20 años cuando dejó de existir el ferrocarril. Entonces, lo que constantemente Clarín y gran parte de la prensa opositora llaman gasto es una inversión para, primero, recuperar una empresa que estaba muerta. Siempre también te recordamos que los últimos tres dueños privados, los últimos tres gallegos que fueron los dueños de Aerolíneas, uno murió y dos están en cana por estafadores. Como para entender qué te dejaron, qué muerto dejaron los tipos. Bueno, esto tiene que ver con repasar el pasado para poder entender el presente. Cuando hablamos de números nada más, ¿cuánto gasto? Y de ahí en adelante hablamos de una especie de sentencia que seguramente será sensible a los ojitos de la clase media, porque esto siempre duele al bolsillo. Bueno, ahí sacan dividendos los muchachos. Pero Se trata de una empresa que, a falta de ferrocarriles, está teniendo que hacer cargo de la conectividad del país de Ushuaia a la Quiaca y de la costa atlántica a los Andes. Es complejo el asunto, ¿eh? La familia muerta a la que nadie escuchó, tragedia anunciada. Eran 8 y se los ve en una foto de cumpleaños. Ayer murieron quemados en su casa en Merlo. ¿Qué más? Un tercio de los chicos ya tiene celular. La gran apuesta de las telefónicas. En un año crecieron 33% los usuarios de entre 7 y 13 años. Siempre que Clarín trabaja esto, que no es más que un enorme chivazo para las compañías de telefonía celular, tiene que olvidar en algún costado ese país destrozado, en crisis, casi peor que el de diciembre de 2001, que te viene planteando en sus páginas interiores y en sus editoriales. Porque si no, ¿cómo hacemos para plantearte que un tercio de los chicos de entre 7 y 13 años ya tiene celular? En un país muerto, en un país económicamente destrozado, esto no sucede. Ni tanto ni cuanto, Clarín, ¿no? Por ley habrá bares en los parques porteños. No hay una sola crítica ni un solo objetivo que marque la posición de Clarín. Solamente un mimito para la administración Macri. Ramón puso a Barovero de titular en la práctica. Y finalmente una de espectáculos, Teatro que Conmueve, Leonor Manso y Paola Krum hacen de madre e hija en El Luto le sienta a Electra, en el Teatro San Martín. Los títulos de Clarín en la mañana de este viernes 9 de mayo. Dice Ámbito Financiero, Repsol vende bonos de Argentina, 3.250 millones de dólares, y hay un fuerte interés en el exterior. ¿Qué más? Casi como un anexo de esto que te acabo de leer, señala YPF resucita, anunció que ganancias treparon un 129%. 129%. ¿Qué más? Primer paso para cambiar las PASO. Este es un proyecto del PRO para que el presidenciable pueda elegir al vice. O sea, que participe de las PASO la lista incompleta. El binomio presidencial con un 50% estaría en la lista y el otro 50% lo elegiría casi como parte de una especulación política posterior quien fue elegido como candidato a presidente. En función de orejear las cartas y ver qué fue lo que sucedió con el resto de las listas, el tipo tomará la decisión de un extrapartidario, de alguna posición más hacia el centro y la derecha en algún partido progresista. Especulación política. Congela el partido justicialista apertura hoy en cúpula transitoria. ¿Qué más dice Ámbito? Ucrania, prorrusos harán referendo pese a Putin. Para ahorristas, la clave de los bonos. ¿Y qué más? Bueno, el otro título importante en la tapa de Ámbito Financiero tiene que ver con lo que nosotros te contábamos al principio del programa. Se alzan jueces ante la Corte por pago a jubilados. Y esto tiene que ver con lo dispuesto en el día de ayer por la Cámara Federal de Córdoba, que le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que le otorgue más fondos para poder afrontar las causas previsionales que desde la semana próxima van a pasar a las cámaras del interior. Y el objeto es acelerar los tiempos de estos juicios que ya tienen fallo por reclamos de recomposición de las jubilaciones. Por supuesto que a la justicia no le convencen los plazos del gobierno, que ya dijo que en el año 2006 no habrá más juicios, que estarán todos pagados. No le importa a la Corte Suprema de Justicia lo que señaló el otro día el titular de la ANSES, Bocio, cuando planteó que venimos de un abril con pago récord y vamos hacia 10.000 y pico de sentencias a pagarse durante el mes de mayo. Ninguno de esos tres datos convencieron a la Corte Suprema y se pide celeridad. También te decíamos que sin ánimo de engancharnos con aquello que están diciendo algunos, que hay una fuerte presión de la patria judicial, de los abogados demandantes, de aquellos que van a cobrar un porcentaje de estos juicios y que cuando vos los sumás son una cifra súper, súper, súper millonaria y que están pidiendo celeridad para cobrarlo ya, sin ánimo de eso, sin engancharnos en esa historia y subrayando una y otra vez que se trata de la tercera edad, de un sector que no puede esperar, nosotros planteábamos que hay distintas varas en la Corte Suprema para medir a los hombres y mujeres que ya han pasado, por ejemplo, la barrera de los 80 años, porque muchos de ellos pusieron causas en tribunales hace más de 4 décadas y sin embargo no escuchás ninguna voz de la Corte Suprema que intente poner justicia, por ejemplo, en aquellas abuelas que buscan a sus nietos. Ayer apareció Tati Almeida señalando: seguimos esperando pero no tenemos tiempo, ni las madres, ni las abuelas, ni los familiares, cada vez somos menos porque el tiempo pasa y vamos quedando pocos. No hay una posición de la Corte Suprema de Justicia, ni de oficio, ni en función de todos los juicios que existen desde 1976 a esta parte, desde los habeas corpus hasta los casos que se fueron llevando a tribunales después que murieron las leyes de perdón en la Argentina. Ellas tampoco pueden esperar. Y sería interesante que se mida con la misma vara los problemas del bolsillo que las identidades de los nietos que faltan recuperar. Nada más que eso. Uno no está contra que se aceleren el pago de los juicios que ya tienen sentencia. Está muy bien. Pero hace 40 años que las abuelas esperan. Hace 40 años que las madres esperan. Y sería importante que una acción, aunque sea, mira, nada más que política, porque la Corte sabe que va a ser muy difícil romper el pacto de silencio que los militares se impusieron a lo largo y a lo ancho de los más de 400 juicios que ya se llevaron a cabo. No hablan, no van a hablar. Muy bien. Ahora, aunque sea una posición política, pidiéndole a ellos y a la Iglesia que cuenten a dónde están esos expedientes. Acción Católica fue la encargada, a través de el trabajo minucioso que hicieron en Córdoba de la mano de Prima Testa, a través del trabajo que hicieron junto al ejército en Campo de Mayo, de distribuir a los bebés robados. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no tiene el mismo, la misma actitud para reclamar que se abran esos archivos como reclama que se paguen los juicios? No me quiero enganchar de aquellos que dicen que lo hacen porque hay una apretada de la patria judicial para que los abogados se lleven una cifra multimillonaria en materia de servicios prestados. No nos enganchemos de eso. Pidamos la misma vara, nada más, y en los dos casos solamente reclamemos justicia. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. ¡Acción! Del 8 al 14 de mayo, cuarto Festival Internacional de Cine Político. Cine Gaumont, Cine Cosmos, Auditorio de la Biblioteca del Congreso, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, Auditorio del ENERC, Hotel Bauer. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! El programa completo lo vas a escuchar el sábado a las 23, Funes el Memorioso, dedicado a los curas del tercer mundo y a recordar los 40 años que nos separan del asesinato del padre Mujica. Jesucristo tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político, tanto local como extranjero. Padre Domingo Brescia, representado por Pilato, el que representaba al Imperio Romano, como con los fariseos, los doctores de la ley, que eran el poder religioso interno en su momento, y él tiene cruces frontales terribles, cómo los ataca, y bueno, estas son las causas de su muerte. Así que no se muere de una enfermedad Jesucristo, se muere sentenciado, y la forma en que en aquel momento

También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señala nuestro obispo. Pocos cortes de archivo que simbolizan qué fue lo que nos pasó en los últimos, 50 años. A uno lo emocionan tanto como esta asamblea en la Villa de Retiro, donde Mujica pone a disposición de los villeros su renuncia como asesor del Ministerio de Bienestar Social. Pocos cortes de archivo son tan emblemáticos de aquel hombre que dio su vida por sus convicciones. Bueno, si estás armando tu viernes, no hay más detalles, pero hay un paro en el ferrocarril San Martín. Está por ahora congelado el servicio. Paro en el San Martín, a tener muy en cuenta si estás armando tu día cuando ya pasaron 13 minutos de la hora 6. Es hija de un musicazo, de uno de esos tipos que tuvo tanto que ver con el primer capítulo de la historia del rock nacional. Formaba parte el viejo, con su saxo, del grupo de música, de músicos que acompañaba a Leonardo Fabio. Y solían zapar después de cada ensayo, hasta que un día Fabio los escuchó y les dijo: muchachos, ¿qué hacen conmigo? Armen su propia banda, esto suena bárbaro. Y así nació Alma y Vida. El saxo de aquella banda donde cantaba Mellino era Bernardo Baraj. Bueno, su hija es, al día de hoy, una de las principales voces femeninas del folclore nacional y, además, maestra, entrenadora de grandes voces. Está radicada en la provincia de Salta, si mal no recuerdo, Salta o Jujuy. Ella anda por el norte y cada tanto baja aquí para acompañar a alguna de sus alumnas en el grabado de su primer disco y ser algo así como la que guía en el camino, ¿no? Los va llevando desde las primeras clases hasta la realización del disco. Y baja también aquí para grabar lo suyo cada tanto, aunque cada vez menos, y uno añora que Mariana Baraj esté grabando menos de lo que uno se merece. Habría que tenerla más en disco para documentar el paso de Mariana en esa investigación constante que va haciendo de los ritmos del norte y que te los va trayendo en un formato muy particular, con mucha mixtura de pasado y presente. Pastora Mariana Baraj. Bailaron con mis latidos, cambió tu vida, nada volvió a ser lo mismo. Ruega a Dios que no terminen los momentos diferentes, porque en ellos ves su vida transformada en otra suerte. Sale a girar siempre en danza su pañuelo, llevando la monte adentro con su sueño. voces se confunden, otras voces que anduvieron se entreveran en el aire, y tu senda se hace eterna. Ruega a Dios que no termine los momentos diferentes, porque en ellos ve su vida transformada en otra suerte. Mujer de pocas palabras, tu chilera canta apenas, seguiré andando tus huellas, alma libre de coplera. Mira el cielo en pensamientos, sus deseos va pidiendo, puentecitos va cruzando, pastorcita. Envolviéndote en el viento, se confunde tu sombrero y tu faldita cadenciosa se ha vuelto aún más hermosa, porque se te ve volar. Seis horas 20 minutos ya pasó en toda la República Argentina del nuevo día, 13.4 la temperatura. Recordá, si estás armando tu viernes, que hay paro en el ferrocarril San Martín. Desde la franja de grasa 750era y balbínica de Buenos Aires. Los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje. AM750. Más voces, más aire. 40.000 leguas de viaje submarino, los 40 mosqueteros, 40 balcones y ninguna flor. Festejamos 40 años de otro clásico de la literatura. Te invitamos a celebrar las 4 décadas de la Feria del Libro. Vení a disfrutar del evento cultural del año en una edición inolvidable. Te esperamos hasta el 12 de mayo en La Rural. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Dice página 12 en tapa, marca registrada, 5 jefes de la Policía Metropolitana y 3 de la Federal, así como 25 agentes de la Fuerza Porteña y 8 de la Nacional, fueron procesados por el homicidio de 2 personas y las lesiones culposas de otras 5, todas por balas de plomo, durante el operativo de desalojo del Parque Indoamericano. El título, marca registrada. Marca registrada. Títulos secundarios en primera plana de página, con la marca del infierno, el incendio de una casa en Merlo provocó la muerte de una pareja y 6 chicos. Los investigadores creen que fue intencional y buscan al ex marido de la mujer. El traspaso de los sitios de la memoria. La legislatura porteña aprobó que los ex centros clandestinos sean administrados por la nación. Más bares, menos verde. El PRO logró el apoyo de UNEM para aprobar la instalación de bares en los parques. PRO y UNEM juntitos aprobando que haya bares en algunos parques de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a la tapa del cronista, a 5 columnas. Revive conflicto gremial en los puertos y paraliza otra vez la exportación del agro. Te agrega además que aumentó un 1,4 la soja en Rosario y dispara nueva ola de ventas. Venta de maquinaria agrícola cayó 38% en el trimestre. Tras la salida de Repsol, YPF buscará colocar 500 millones de dólares en el exterior. El balance mostró 64% más de ganancia anual. Chiquitito, dos líneas, pero está en la tapa del cronista. Poco volumen de negocios ayudó al Blue a llegar a 10,75. ¿Qué más llevan la TV digital a bares para desplazar al cable? Mundial, Brasil perdona impuestos a auspiciantes. Y CGT de Caló inicia ronda con presidenciables del PJ. Otro fallo impide a AFIP cobrar ganancias a jubilados. ¿Y qué más, qué más, qué más? Estiman que el costo de la canasta básica, aquella que mide la pobreza, subió 40% en lo que va de 2014. La tapa del diario del Colorado de Narváez, el cronista comercial. Seis horas 24 minutos, te reitero, hay paro en el ferrocarril San Martín. Sin más datos para ofrecerte y con el dato sustancial en la mano, no está brindando servicio el San Martín. A tener muy en cuenta si estás comenzando a armar tu viernes. En el año 2007 perdimos a uno de los cantantes, a ver, ¿cómo podríamos decir? De aquellos que nacieron en las calles porteñas, de aquellos sin aula, sin nadie que domestique su voz, con un fraseo y un sonido tan porteño que lo hicieron único. Un día como hoy, pero del año 2007, se iba Tito Reyes, el gran, gran, gran, gran Tito Reyes. Y para recordarlo, un tango que es sinónimo de su nombre, Los Cosos de al lado. Te lo debo, en un ratito vamos con eso. Ahora, la gran Melania Pérez. ¿Te acordás de las voces blancas? Melania, Chaya de la Soledad. Sobre la dolida palabra del hombre y en la carne triste de su soledad, enciende la copla su estrella legüera. Mi alma sin esta guitarra, nube enamorada que me hace cantar, tal vez infinita tierra solitaria, apenas siempre sola por la soledad, tal vez infinita tierra solitaria, apenas siempre sola por la soledad. Si quiere cantar, cantemos, si quiere pelear, pelear. Celeste techumbre del cielo y en la tierra amada. hizo llorar. Bajo la celeste techumbre del cielo y en la tierra madre que me hizo llorar. Desde la angustiada palabra del hombre brota una baguala de lágrima y sal. Si yo no cabemos en la misma copla, seamos dos olvidos y una soledad. Si ya no cabemos. Tito Reyes fue poco más de una década, 11, 12 años, cantante de la orquesta de Troilo. Siempre recuerdo una anécdota que contaba Zita, que un día el gordo tenía que salir a laburar, pero volaba de fiebre. Y sin embargo el hombre se calzó su frac y salió rumbo a esos bailes de fin de semana. Pero antes tuvo que discutir con su mujer. No podés salir así, te tenés que quedar en casa, no puede ser. Y el gordo le dijo: Zita, ¿sabés cuántos hijos tiene Tito Reyes? Bueno, en eso de si no tocamos, no morfamos, el gordo, pese a la fiebre, salía pensando en los hijos de Tito. Un gran cantante que padeció el hecho de la muerte del gordo, porque a partir del año 75 hay como un compás de silencio muy fuerte, casi dos décadas sin que el tipo llegara a un estudio de grabación y volviera a cantar. Y fue Lito Nevia, a través de esa enorme fábrica de sueños que tiene en la frontera de Núñez y Saavedra, allí en Melopea, el que lo llamó, lo convocó, y como a tantos que solamente graban en Melopea, ya sea porque son o muy nuevos y nadie les da bolilla, o son veteranos y ya a nadie les interesa, solamente graban allí, en esa fábrica de sueños llamada Melopea. Bueno, murió un día como hoy, pero del año 2007, y te lo había prometido. Tito Reyes, Los Cosos de al lado. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un cotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de andar. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al sumo, como toda la mañana, mientras que hablando macanas, pasa un gozo en Cordelán. De pronto se escucha rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo ha bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Tito Reyes murió un día como hoy del año 2007. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Dice la prensa, diario que nos viene preocupando en función de títulos que profundizan una derechización que uno conoce, que uno sabe en virtud de los capitales que la sostienen, pero que de un tiempo a esta parte no resguarda, no tira ni siquiera entre líneas. Está en un juego cada vez más agudo en esto de pegarle al gobierno y siempre a tener en cuenta, lo planteamos cotidianamente, que se trata de un house organ de Daniel Scioli, ¿no? Hay una relación muy directa. Es un juego extraño este, el de la prensa. Tercia la Iglesia, es el título principal a cuatro columnas. Preocupan al episcopado la inseguridad, la violencia social y la ausencia del Estado en su prevención, control y juzgamiento. Deplora el acostumbramiento a las agresiones físicas y morales. Esto tiene que ver con la 107 Asamblea de la Conferencia Episcopal, que va hoy a emitir un documento sobre la grave situación de inseguridad, muerte y violencia social. Tercia la Iglesia, es el título de la prensa en el día de hoy, el más importante de primera plana. Proponen reformar las PASO, esto es un proyecto del PRO que esencialmente, te lo reiteramos, tiene que ver con que no se presente fórmula presidencial a las elecciones preliminares, sino que lo haga solamente cada partido con un candidato a presidente, y que a posteriori el candidato a presidente que resultó electo por cada fracción sea el encargado de elegir, más allá de la elección popular, a su candidato a vice. Como te decíamos antes también, especulación pura. ¿No? Después de ver cómo fueron los números de las PASO, cada partido tiene la posibilidad de ver qué camino toma para elegir a su vice. Murieron una pareja y 6 hijos en un incendio, el fuego fue intencional y buscan al ex marido de la mujer. 4 títulos chiquititos, muy sintéticos, en la tapa del diario La Prensa. ¿Qué cree usted? Caló opina que es más importante el aumento del salario familiar que el del mínimo no imponible. Es de todos, la Cámara confirmó la prohibición de demoler parte de la iglesia y el convento de las Victorias. Mira, si la prensa se preocupara de esta manera por otras cosas, ¿no? Para que sean de todos. Altruismo, Mujica ofrece alojar en la estancia presidencial a decenas de niños sirios refugiados en Jordania. Y nunca visto, el intendente quiere cobrar entrada al pueblo riojano de Vinchina, acceso obligado a Laguna Brava. Peaje, le dicen. festejo boliviano en Lanús. Lanús tenía todo controlado, pero en el epílogo se le complicó su paso a cuartos de final. Un disparo de William Ferreira en el descuento se clavó en el ángulo de Marchesín y en la ilusión Granate. 1-1 y ahora el jueves que viene a la altura de La Paz. Últimos tres datos a pie de página del diario La Prensa. La ciudad cede la ESMA a La Nación, usufructo por 30 años y otros 4 centros. Dura réplica de los jueces Averni, había propuesto reemplazarlos por robots y se instalarán bares. ¿Cómo es esto? Había propuesto reemplazarlos por robots. Dura réplica de los jueces Averni. Ahora nos metemos en esa historia. Se instalarán bares en los parques. La legislatura votó que tengan 50.000 metros cuadrados. ¿Qué más? Vamos a las orejitas de tapa. Showmatch de La Sota se ofrece para actuar con Tinelli y Capitanich dice que su ex esposa haría el ridículo. Y País Generoso, Pichetto pidió deportar a los extranjeros que cometan delitos y acusó a los manteros senegaleses. La Prensa y los títulos de este 9 de mayo de 2014. Diario Popular, horror en Merlo. Toda la familia murió por inhalación de monóxido de carbono. Los pequeños tenían entre 4 y 13 años. El sospechoso, buscado por la policía, ya había amenazado con matar a su ex mujer. Te agrega, como un anexo de esta historia, la violencia de género causó 217 femicidios en 6 años. Lanús no tendrá paz, 1-1 con Bolívar. Independiente presionado recibe a San Martín de San Juan. No puede perder más chances, dice Popular en tapa. Boca se prepara, Riquelme hizo fútbol y vuelve a la titularidad. Y Ramón sorprende, pone a Barovero y saca a Chichisola. ¿Qué más? Sospechan que un violador serial actúa en Núñez. Empleada fue abusada e investigan otros hechos. El último dato tiene que ver, como siempre te decimos, con espectáculos o algo que se le parece. Moria salió a pegarle a Rial. Diario Popular de este viernes. Último adelanto del programa que vas a escuchar completo mañana a las 23. Funes el Memorioso. Curas del Tercer Mundo a 40 años del asesinato del padre Carlos Mujica. La AAA lo asesinó a los 38 años después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano en Villaluro. El asesinato de Mujica es el 11 de mayo del 74 y bueno, ya en el país están pasando muchas cosas. Padre Domingo Brescia. Extrañas, llamémosle así. Bueno, la muerte de Carlos, con la muerte después de otros militantes políticos, sociales y sindicales que se van produciendo, eran una clara respuesta de los que tenían el poder político y militar, de que bueno, no iban a dejar que estos movimientos, lo que estaba incluido este sector de la iglesia, que éramos nosotros, seguir avanzando. El movimiento empieza a sentir los efectos de esta conmoción general, y bueno, y crea discusiones al interior del movimiento, crea situaciones donde los sacerdotes se tienen que cuidar mucho para que no los levanten, a otros los meten preso. Bueno, va pasando todo lo que le pasa al resto de la militancia. A partir de aquel 11 de mayo del 74, el movimiento de curas del Tercer Mundo quedó herido de muerte y 2 años después, la dictadura le dio el tiro de gracia. Funes, el Memorioso, en 750. Curas del Tercer Mundo, a 40 años del asesinato del padre Mujica. El hombre más polémico de la relación iglesia-dictadura, el que sigue dividiendo las aguas entre los que lo condenan por su condición de colaboracionista y los que excusan ciertas actitudes poco claras en su relación con las tres armas es Pio Lali, diplomático del Vaticano. Bueno, yo estaba ahí, sí, yo también fui ametrallado desde otro frente, así que estuve, digamos, la dicha de estar al lado de Carlos, el haber compartido hasta ese momento con él, ¿no? Ricardo Capelli, amigo del padre Mujica. Estaba amenazado, pero él decía, no se van a animar conmigo, soy un cura, medianamente me conocen por la tele. Bueno, y estos tipos se animan a cualquier cosa. De todas maneras, yo recuerdo una entrevista que tuvimos ahí en la Anunciatura, en la calle Suipacha, que nos atendió el nuncio, y bueno, caminando 10 minutos ahí por un parque que había, él le explicaba a este nuncio de que estaba amenazado, que necesitaba ver qué protección le podía dar la iglesia y demás. Llegamos a la puerta y este buen hombre, le dijo, bueno, Carlos, quédate tranquilo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, vamos a rezar por vos. A los pocos días los mataron. Ese hombre era Pio Lagui, aquel que jugaba al tenis con Macera, el hombre que oficiaba como dique de contención de todas las denuncias por violaciones de los derechos humanos de distintas organizaciones para que el dato no llegara al Vaticano. Pío Lagui. Bueno, el programa completo mañana a las 23, Curas del Tercer Mundo, a 40 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Cada 7:50 pasa algo. Algo pasa en 7:50. Ya apagué la radio porque no lo soporto más. A ver, ¿a quién le ganaron ustedes con esa música? Ahora van a ver a Rod Stewart, a todos esos putos que vienen de allá. Se quedan sin guita para ver a todos esos faloperos degenerados. Se llenan las canchas, son todos prostitutos los que van a ver a esos. Más aire. AM750. ¿Escuchás? Te prendés. Te decía recién que en Tapa la prensa plantea dura réplica de los jueces a Berni. Había propuesto reemplazarlos por robots. ¿Sí? Bien. Vamos adentro del diario. Berni, si sacamos a los jueces y ponemos máquinas expendedoras, sería mejor. El funcionario de seguridad explicó que el pilar fundamental para la lucha contra el delito es la justicia, pero lamentó que sus representantes hagan análisis muy diferentes de las mismas reglas. No tenemos un problema de reglas, sino de interpretación. La ley dice que el que corta una ruta comete un delito, pero hay jueces que consideran que si hay caminos alternativos, no es un corte. Si sacamos a los jueces y ponemos robots o maquinitas expendedoras, creo que sería mejor. Por eso, el sentido de la declaración de Berni, irónico, que sin una gota de ironía es reflejado en la tapa de la prensa como si fuera un textual. El absurdo título es dura réplica de los jueces a Berni porque él había propuesto reemplazarlos por robots. Qué bárbaro. 6:46, 13.4 la temperatura para Capital y alrededores. La humedad actual 88%, viento del sudeste a 11 kilómetros en la hora, visibilidad óptima. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Una máxima de 18 grados. Buen tiempo con marcas térmicas que más o menos van a andar rondando la máxima de hoy. El sábado 20, el domingo 20, el lunes 21 grados. De aquí al lunes, sin paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Vamos a la tapa de VAE. Moyano amenaza con volver a bloquear plantas de siderar por reclamo a transportista. Industriales insisten en pedir reducción de tasas de interés para reactivar la economía. Motos incumplen acuerdo y no reducen los precios al público. Presionan a terminales para que pongan en vigencia las listas actualizadas. ¿Qué más? homenajes al padre Mujica a 40 años de su asesinato. La presidenta inaugurará una escultura en la 9 de julio cerca de la Villa 31. La Nación se hace cargo de los excentros de detención ilegal. Se encargará de financiar los espacios para la memoria, que por supuesto, agregamos entre paréntesis, en manos del macrismo, fueron absolutamente desfinanciados. En algún momento hasta se amenazó con quitarle la seguridad que ellos tenían. Complejo el asunto, ¿no? Cuando se decidió que los excentros clandestinos de detención se transformaran en centros de custodia de la memoria y en semillas de nueva vida, por supuesto que había otro diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que a nadie se le pasó por la cabeza que podía llegar una derecha tan insensible a hacerse cargo de la ciudad y a abandonar los excentros clandestinos. Es una medida muy similar a la que se tomó también a través del Congreso de la Nación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque en manos de un hospital de la ciudad de Buenos Aires comenzó a observarse que al Durán le faltaban insumos, que había una política de descuido muy intencionada de ese banco de datos dispuesto a recoger la memoria cada vez que dos ADN muestran su compatibilidad. Y ahora, en función casi de aquello, se ha tomado una resolución similar y por 30 años esos centros van a quedar en manos del Estado Nacional. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Te reitero, paro en el San Martín, el único dato que de alguna manera complica la mañana a la hora de hablar del Servicio Metropolitano de Trenes. Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 50 minutos. Humedad 88%, temperatura 13 grados, 4 décimas. Paro sorpresivo en el ferrocarril San Martín. El tren que une a Retiro y Pilar no presta el servicio por una medida gremial. Se resolvió para pedir mayor seguridad tras la agresión que sufrió un trabajador. El peronismo define la nueva cúpula del PJ Nacional. El Partido Justicialista realizará su congreso partidario a partir de las 10 en el predio de Parque Norte. Votarán más de 900 representantes de todo el país. La sesión será presidida por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y hay consenso para que su par de Jujuy, Eduardo Fellner, sea proclamado presidente del Consejo. Por su parte, el mandatario cordobés, José Manuel de la Sota, dijo no sentirse contenido y adelantó que no participará. La CGT ratificó su apoyo a Cristina Fernández, pero insiste con sus reclamos. Antonio Caló reunió a los secretarios generales que integran la central oficialista. Durante casi 6 horas de deliberaciones, definieron un temario común para consultar con los candidatos del PJ en 2015. Entre los principales puntos figuran las modificaciones en el impuesto a las ganancias, la ampliación de las asignaciones familiares y el sostenimiento de los fondos de las obras sociales. Habrá bares en los parques de la ciudad. La ley fue aprobada con 36 votos del PRO y de UNEN, mientras que el interbloque kirchnerista y la izquierda rechazaron la propuesta. La iniciativa contempla la instalación de áreas de servicios en aquellos parques y plazas porteñas que tengan más de 50.000 metros cuadrados. Durante la sesión fueron agredidos vecinos que se oponen a la medida. Los sitios para la memoria pasarán a la órbita de la Nación. La legislatura aprobó el proyecto por el cual la ciudad de Buenos Aires cede por 30 años el usufructo del predio de la ex-ESMA y de otros 4 ex-centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura. El acuerdo obtuvo 41 votos positivos del Frente para la Victoria y el PRO. Ordenan la detención del sospechoso de incendiar la casa de Merlo. La justicia busca al ex marido de la mujer que falleció junto a su actual pareja y sus 6 hijos de entre 4 y 13 años. Para el juez de garantías, está probado que el fuego se inició de manera intencional. Por su parte, el gobernador Daniel Scioli se comprometió a usar todo el peso de la ley para castigar al responsable. Pelota. Bolívar logró el empate ante Lanús en el último minuto. El Granate ganaba por 1-0 con un gol de Benítez, pero a los 46 minutos del segundo tiempo, William Ferreira consiguió la igualdad. La vuelta será el próximo jueves en La Paz. El entrenador Guillermo Barros Schelotto aseguró que la derrota fue injusta, pero se mostró esperanzado porque muchos equipos ganaron en la altura. Humedad 88%, temperatura 13 grados, 4 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Seis horas 54 minutos, poco más de 13 grados la temperatura actual para Capital y Gran Buenos Aires. El servicio meteorológico está proponiendo 18 de máxima, sin lluvias de aquí hasta el lunes, con temperaturas máximas sábado, domingo y lunes que van a andar entre los 20 y los 21 grados. Nos vamos a ir con un hombre nacido en Brooklyn, ex boxeador amateur, personaje, cantante de pubs, pianista en pubs. El hombre del piano no refleja su presente, porque cuando él lo escribió poco tenía que ver con ese hombre destruido, destrozado por la vida. Quizás estaba leyendo su futuro en el momento en que se sentó a hablar de ese viejo que estaba gastando sus últimos días en un piano con mucho alcohol encima. Quizás estaba viendo, ¿no? Un día como hoy, pero del año 1949, nació Billy Joel. Metemos la mano en los archivos olvidados y nos vamos hacia la patria transpirada con Tu modo de ser. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you that I believe in you. sad promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Oh, baby. I can talk to. I want you just the way.